アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Ay, cómo extrañaba a mi Angelus! ¡Qué barbaridad! Un mes sin escuchar Angelus. Mi música de fondo favorita. ¡Qué bárbaros! ¡Qué aguante, qué aguante! Bueno, pues bienvenidos y ¿qué creen? Desde el año pasado que no nos leemos, ¿verdad, chicos? ¡Guau, guau, guau, guau! Pues bienvenidos al 2017. Y Alianza Anime. Claro que sí. Seguimos aquí. Bienvenidos al 2017. Vaya, vaya, imagínense cuando estemos en otro año. Dejen activos los comentarios para el tema del día, que va a ser definitivo. Esta transmisión va a ser definitiva para todo el año de Alianza Anime. Y un gran saludo aquí a Kari Himura, nuestra maestra anime consentida. Folken también, que anda aquí en el IRC. ¿Quién más? ¿Cómo? No entiendo, me queda Cari. Eric Hinamori. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más anda por aquí? A Marquitos también. No sé. No te entiendo, me quedé acá, Jimura. Ok, pues ya. Perfecto. Pues hoy tenemos un tema del día bastante interesante con el que vamos a dirigir el barco de Alianza Anime. ¿Hacia dónde nos vamos a ir este año? Pues va a ser con este tema del día. Con este tema del día que tenemos preparado para ustedes. Dejen rápidamente, me paso a la table, a la tableta. Porque anda medio lenta aquí este computador, sí, ya. Voy a tableta rápidamente. Ay, perdón, sigo un poco enferma. Andamos ahí algo enfermas, es que nos hemos portado mal, la verdad. Por eso no nos hemos recuperado al 100. Pero muchas gracias por la sintonía. Esto que está comenzando es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Bye. ¿Qué más, qué más? Pues estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Claro que sí. Number one, chicos, ya no busquen más. Porque ya están escuchando la mejor radio. Ah, por Dios. Super comentario de Ricardo Leva. Hace tu carta, Santa Claus. Y pues el tema del día de hoy es: ¿qué quieres que realicemos este 2017 en Alianza Anime? Así es, necesito que ustedes me digan qué quieren que hagamos en específico en Alianza Anime. Necesito que sean muy, muy específicos, chicos. Entrevista con tal actor o con tal actriz. ¿Qué más? ¿Algún especial de algún anime? ¿Algún concurso? ¿Algún concurso? ¿O algo que quieren que realicemos? ¿Sale? Necesito que sean muy, muy específicos. Jikai, bueno. Vamos a ver sus comentarios. Mientras dejen, coloca el primer pedido musical de la noche. Que se lo ganó nuestro amigo Erickson. Con la temática del tema del día. Él adivinó justamente lo que es tema del día. Y pues le concedemos el primer pedido musical. Estimado Erickson. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Marquitos también. Ok, dejen ver qué otros comentarios tenemos en Messenger. Ay, Carlitos Imán. ¿Qué onda, mi querido Carlitos Imán? Dije, yuhu, se arregló la luz. Perfecto, bienvenido. Sirvió amenazarlos con tu furia femenina. ¿Cuál furia? Nada más quiero que sean muy específicos para ver qué vamos a realizar este año en Alianza Anime. Somos a Kori Himura, listo para el primer programa del anime. Del año. Jikai. Esa es la actitud, me queda Kari. Muy bien, vamos a ver qué otros comentarios tenemos por aquí. Vías de contacto no las he mencionado, perdón. Es en el Facebook como nuestro grupo exclusivo de la transmisión, Alianza Anime con DJ Aome. En el Skype también andamos como DJ Aome. Twitter también como DJ Aome. En el IRC también, www.animenexus.mx/chat/. Chica, y a ver, permítame tantito. Ya, perdón, me vino un ataque de tos. De repente. Listo. Oh, ya me apareció aquí un virus de spam. Ahorita la eliminamos. No se preocupen. Ahorita van a ver. Bueno, ahorita lo hago. Mientras, vámonos con más comentarios. Creo que tenemos otros medios, para ver comentarios, ¿qué más? Ahorita voy al IRC, chicos. Ya voy. También andamos ahí en comunicación. Videos musicales, ok, pues ya tenemos algunos. Enseguida los descargamos. Perfecto. Y pues háganos llegar sus comentarios, chicos. ¿Qué quieren escuchar en Alianza Anime este 2017? Jikai, vamos con el primer pedo musical y enseguida regresamos. Pedido de Erickson, vamos con temazo, temazo para iniciar el año. Tema de Tsubasa, Tokyo Revelations. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Ya te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime 2017, iniciamos. chica. Y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, por supuesto. Muy bien. Pues los comentarios, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No hay ideas? ¿Qué onda, chicos? Estamos... Es como una junta de consejo, básicamente, esto. ¿Qué onda? Tenemos que ver qué vamos a hacer con Alianza Anime este año. Nos comenta Tavo si hay programa hoy. Claro que hay programa hoy. Aquí andamos. Un gran saludo para Tavo, que nos está escuchando desde Colombia. Desde Colombia. Muchísimas gracias, mi querido Tavo, por la sintonía. Listo, ya tengo los tres primeros pedidos musicales. Perfecto. Y listo, vamos al IRC otra vez, porque ahí tuve dificultades con la página y me tuve que salir. Pero por la página de descarga, ¿eh? No de IRC, no se asusten. Vamos a ver qué otros comentarios hay aquí en Facebook. Bueno, ok, Ricardo Lemas. Wow, muchos. Como, bueno, un super comentario. Creo que te llevas las palmas de este día. Dice: muy buenas noches, DJ Ome. Primero déjame desearte un muy feliz año nuevo. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo Lema. Igualmente, muchas felicidades. Por cierto, anduvimos transmitiendo el 31 de diciembre, ¿eh? Nos colamos y anduvimos ahí al aire. Buena transmisión especial debido al fin de año. Pues afortunadamente se dio la oportunidad y pues anduvimos ahí transmitiendo. Tenemos el podcast ahí para quien guste escucharlo. Estuvo padre su transmisión. De hecho, acabé pedos temprano y pues estuvo muy padre el ambiente. Vamos a ver qué más nos comentan. Ya volvimos al IRC. Perdón. Ah, sí, Ricardo Lema dice: segundo, ¿cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Sí, bien, gracias. Bastante bien. Dice: con respecto al tema del día, me gustaría que volvieras a cantar el Nico Nico ni nada. Mentira. Dije, ah, caray, no recuerdo haberlo cantado. Yo sugiero que compartas micrófonos con el buen Marcus. Con los nuevos locutores que entraron, no sé sus nombres todavía. También podrías hacer un concurso de preguntas de algún anime en específico. Un maestro anime, digamos. Pero de un anime solamente. Estaría interesante. Esa idea me gusta. Dice, para los fans de ese anime, otra idea es que al igual que la noche mexicana, cantemos alguna canción anime, K-pop o J-pop, ya sabes, opening, ending y así. Sí, de hecho ya en... no, ni grita Kari Himura en el IRC, no voy a cantar eso. Hasta yo no cantaría eso. Sí, ya tenemos planeado lo que es el karaoke Alianza Anime, así lo vamos a llamar. Creo que Alianza Anime, que es justamente en febrero. Lo que no sé es si la primera semana de febrero o la segunda semana. Ay, lo que pasa es que lo quiero para mi cumpleaños, pero cae viernes. Viernes 3. Estoy viendo qué fecha ocupar. No sé. Pero sí va a haber un karaoke. La voz de Omen es para el Nico Nico ni. Estoy totalmente de acuerdo. La de Erigina Mori dice que tal vez. Simple. ¿Qué pasó? Me quedé a Cari. Bueno, aquí hay varios comentarios. Yo acabo de llegar al IRC, así que no entiendo mucho. Ok, pero gracias, mi querido Ricardo Lema, por la idea. Dice, así poder escuchar cómo se escucharía ese opening o ending con la voz de un fan. O podrías hacer un concurso de dibujo en base a tu programa, que cada quien dibuje algo relacionado con tu programa. Son mis ideas, espero te gusten. Saludos desde Ecuador. Saludos. Sí, un concurso de dibujo de Alianza Anime. No sé, se me hace muy divo, ¿no? Muy diva esa idea. No sé, no sé. No me quiero ver así tan diva. Marquitos Gómez, iniciamos el año, estaré escuchando propuestas y espero que todas sea. Y espero que todo sea divertido. Pues más bien da propuestas, Marquitos. JL Pintado, saludos de nuevo. Atrasados de Año Nuevo. Bueno. Trabajo me aprisionó el sábado. No, no te preocupes. Entiendo, entiendo. Sobre el tema de mi parte, a mí me gustaría escuchar reseñas de anime. Ah, muy bien. No importa si son series viejitas, porque cada persona tiene su punto de vista. Siempre le aporta algo. Sumando que yo no veo casi nada de anime. No he visto Code Geass, Haruhi, no todo Inuyasha, Bienvenido al Club y muchos, etc. Así que sería interesante escuchar tus puntos de vista. Muchísimas gracias, tío JL Pintado. Sí, de hecho ya vamos a incluir reseñas anime este año en los programas. También noticias anime, ya vamos a andar manejando eso. Así que gracias, gracias por la sugerencia. Qué bueno que estamos conectados. ¿Qué nos comentan por aquí en Almacenger? Dice, si no proponen alianza anime, será programa de reggaetón o de coros gregorianos, comenta. Y amenaza a Carlitos Iván. Advertidos están. Que dibujen al gato Conan, al gato GK y la mascota oficial. Ay, ¿es el gato oficial? Bueno, ok. Fargueros, hi hi, moshi moshi. Moshi moshi, mi querido Fargueros, bienvenido. Y Tavo, sí, Tavo Rodríguez, si hay programa. Ok, perfecto, Tirjillo. Por aquí hay saludos en la página, creo. No sé si Aome número 2 podría ayudarme ahí. Dice, pides las canciones para tu cumpleaños y las escuchamos el martes. De hecho, ya está abierta la convocatoria, ¿eh? Pero yo creo que lo voy a poner por escrito, porque no se han enterado. Ya no molesto con tu nombre, no te enojes. Paopu con mostaza, se llama. Llegó literalmente en 20, ¿eh? Tú ya sabes, no sé. Sí, no quiero mi casa en llamas. Ah, bueno, ahí están comentando. Una transmisión en vivo no sería mala idea. Pues estamos en vivo totalmente. Hoy es 3 de enero del 2017. Son las 7:26, es totalmente en vivo. Bueno, andan ahí conversando en el IRC. Perfecto, pues vámonos con más. Entonces vamos a preparar lo que es la reseña anime del día de hoy. Ya la tengo lista, nos la voy a dar lectura. Erickson, Jair, ¿qué onda, Erickson? Dice, hola, buenas noches, DJ Yome, feliz año nuevo, Erickson. Muchas gracias por el pedido para servirte. Gracias a ti por participar. Podrías ir a invitar a locutores de otros programas de Anime Nexus o una especie de un especial de cosas de sobre ti. Nada, mentiras. Especial de culturas de algún país o curiosidades de algún anime. GK, me gusta la idea. Ok, gracias. Vamos a estar tomando notas. Aquí, pues vamos a ver qué realizamos primero. Perfecto, pues vámonos con los primeros pedidos musicales de la noche. ¿Qué nos comenta Carlitos? Ah, ok. Gracias, mi querido Carlitos. Ya, ya chequé. ¿Y dónde andará Kamina? Ese Kamina, ay, luego les cuento la última que me hizo el Kamina. En fin, vámonos con esto y enseguida regresamos. Vamos con los tres pedidos. IRC, nada. Hablando japonés con DJ Yaome. Pues, comenta Fargueros. Pues Fargueros, según me iba a enseñar japonés. Y todavía estoy esperando mis clases de japonés. Un like por Facebook, DJ Yaome. No, videos. Videos ahí, no, no, no, no. Ok. Bueno, vamos con los primeros precios musicales y enseguida regresamos. Ya son las 7:28, qué rápido. Vámonos con los primeros pedidos. Perfecto. Vamos con el pedido de Ricardo Lema. Vamos con Psycho Lover, seguido del pedido de Marquitos Gómez. One Sided Loves, vamos a escucharlo. Es Fan Loop. Vale, perfecto. Y terminando con el pedido de... Ahorita lo colocamos, Orden Megas, gracias por el link. De Eri Hinamori. Vamos con tu pedido. My Shop. Cosas de amor, andan aquí. Top Test. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Después de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza Jikai. Enseguida regresamos. Yeah. saber de qué forma es que tú me ves. Aunque me acerque de forma correcta, el miedo siempre dispara y acierta. Sé que el primero en enamorarse nunca tiene toda la ventaja inicial. Quiero que tú me quieras mirar, no tengo un poder especial. Cada sentimiento voy a mantener porque nunca te quiero perder. Aunque pueda decir eso al pensar en ti, la distancia no se reducirá, pero he de intentar. Por eso quiero, quiero, quiero, yo te quiero ver. Pero no, pude lograrlo otra vez. Ya no sé qué estoy haciendo, tu silencio siempre busco y no puedo encontrar. Ya nunca jamás, ya nunca jamás voy a tratar de apresurar mis sentimientos. Quisiera sonreír y estar junto a ti al terminar la historia. Yo me quiero parecer a esa persona que roba tu admiración. Tal vez llegarás a notarme un poco y así puedas conocer mi corazón. Pero sé que no puedes sobrepasar a quien solo te mira y te llena de ilusión. Debo cambiar la manera en que intentando estoy. Por ahora solo un amigo me llamaste, pero no quiero que se me haga tarde. Dicen que natural es el amor, si se quiere algún día llegará. Pero hoy es que quiero contigo estar, al toparnos de pura casualidad. Quisiera que pase un evento al azar, que me dé una oportunidad. Que pueda decir eso al pensar en ti, sé que mi sentir no te llegará, pero he de intentar. Por eso quiero, quiero, quiero, yo te quiero ver. Pero no, pero no, pero no pude lograrlo otra vez. Yo no sé qué estoy haciendo, tu silencio siempre busco y no puedo encontrar. Ya nunca jamás, ya nunca jamás voy a tratar de apresurar mis sentimientos. Quisiera sonreír y estar junto a ti al terminar la historia. No importa si tú hoy estás con una persona diferente de mí. Está bien si así es que tú puedes ver lo que es el sonreír. Yo quisiera poder mirarte y que me digas que me amaste, aun si es mentira, un amor real hay de este lado. A este paso puede que jamás yo te lo pueda contar. Ya sé que no voy a lograr captar tu bello mirar. Veo páginas pasando y tú vas preparando tu respuesta final. Por eso quiero, quiero, quiero, yo te quiero ver. Pero no, pero no, pero no pude lograrlo otra vez. Yo no sé qué estoy haciendo, tu silencio siempre busco y no puedo encontrar. Ya nunca jamás, ya nunca jamás voy a tratar de apresurar mis sentimientos. Quisiera sonreír y estar junto a ti al terminar la historia. fuck. Chains are, you know, precise. You drug to tie me up. You think I'm a savage? So simple, always manage. Flip up the script, leave a pin out to the matches. Edgy till I die. These are mothers, call me senpai. Call them younger ways. Suck your blood till the blood is dry. Staring at those legs, getting trans by those guy highs. Being hypnotized, throwing girl by those boy eyes. Oh my, it's the king of the empty. Fan girls worldwide saying my voice is sexy. I don't care what you say, I know one thing, so they all love you like I do. Vamos con esta, a ver si se la saben. Thank you. Jikai, pues ya regresamos. Ah, perdón, andaban preguntando, ¿verdad? Que era Jikai. Jikai, bueno, ya tenemos la explicación en la página. Es como decir, para mí, así lo tomé yo, genial, pero en sí es para presentar el siguiente capítulo de un anime. Próximamente, algo así. Pero nosotros de ahí hicimos nuestras conclusiones y le pusimos, no, que era genial. Y así lo tomamos como que es genial. La palabra ok, genial. Por eso usamos el Jikai en transmisión. Y un gran saludo al espalda mojada favorito de todos, Tokiji-kun. ¿Qué onda, mi querido Tokiji-kun? ¿Dónde andabas? ¿De quién? ¿Cuál voz? No entiendo. Mi querida Kari Jimura, perdón, me pierdo en el chat porque ando por aquí y por allá. Ah, que quieren el Nico Nico para Tokiji. Pero no, yo no la canto. Sí la pongo, pero yo no la canto. No, Nico Nico ni dice no a Kari Jimura. Ups, ya, Tokiji amenaza aquí. Perfecto, pues vámonos con más comentarios, chicos. Y ahorita nos vamos con unas noticias anime que ya vamos a introducir aquí en el programa este 2017. También reseñas anime, espero que me dé tiempo. Y ahorita les leemos las reseñas anime. Perfecto, pues saludos. Muchas gracias, estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1. Y nada más, por supuesto. ¡Qué caray! ¿Qué más? Pues no te pierdas a Tokiji-kun. ¿En serio? Se pierdan a Tokiji-kun todos los jueves de 11 a... Bueno, en teoría es a 3, ¿no? De la mañana. ¿Qué nos comentas, Tokiji? ¡Ah! ¡Qué mala onda eres, Vas a ver, Tokiji-kun. Que sigo un poco enfermilla todavía. Ya espero recuperarme próximamente. Pues vamos con más comentarios. El tema del día de hoy es: ¿qué quieres que realicemos este 2017 en Alianza Anime? ¿Alguna entrevista con qué actor o actriz de doblaje? ¿Algún dibujante? ¿Qué quieres? ¿Algún fanduber? ¿Algo que quieres que realicemos? ¿Un especial de algún anime? De, no sé, de algún manga, de algo en sí. ¿Qué quieres que realicemos? ¿Un especial de algo? ¿Concurso? Pues ya está Maestro Anime, Rocola Anime y ya va a estar el karaoke. Bueno, el karaoke de Alianza Anime no va a ser concurso. Ese no va a ser concurso, ciertamente. Y tenemos esas actividades, pero ¿qué más quieren que realicemos, chicos? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Lord de Megas, mi idea sería un debate Lolis versus Opais. ¿Un debate Lolis versus Opais? Ok. Crossover con otros locutores aparte del Trolligi, digo Tokiji. Estoy leyendo a Tokiji. Así puso Lord de Megas. Y suena bien, concurso sobre un anime en específico, pero para eso debería ser uno que tenga varios capítulos. ¿Como Naruto? ¿Como Bleach? ¿Como One Piece? Estaría interesante. Un maestro anime en específico. Sí. Bueno, pues vamos a planearlo. Ya que piden eso, pues lo vamos a planear bien. Vamos a llevar a cabo. ¿Qué más comenta el Tokiji-kun? ¿No? ¿Nico, Nico, ni? Ok, no. Vaya, por fin he hecho promo. Oh, se va a acabar el mundo. ¡Ah! A ver, ¿cuándo mi promo, DJ Yama? Tu promo. Pero pues, si nunca me lo mandaste, me quedé Tokiji. Especiales con los locutores de la REN. Uy, pero para juntarlos a todos. Va a estar difícil. Ok, pues mándalo, me quedo Tokiji. un especial de Maestro Anime, así como quién sabe más de Dragon Ball. Ajá. Sí, estaría bien. Un especial de mangakas que publicaran desde el extranjero. Hay hartos. Bueno, pues si me apoyas con eso, mi querido Fargueros, tú que eres especialista. Necesitamos un programa como el de Fusión con varios de los locutores. Pues está ahí Elite Radio, ¿no? Ahí se junta Toquilli, Marcelino, el Sensei. No tengo. Quiero uno y hago mi berrinche. Ah, ¿quieres que te grabe uno? Bueno, pero con mi voz de macho o como Toquilli. O me esperas a que me recupere. No creo que eso quede como Maestro Anime, ¿no? Oye, sí, una entrevista a Fargueros. A Fargueros. Especial Mue versus Echi. Mue versus Echi. Un especial de Mue versus Echi. Ok. Creo que ya lo habíamos hecho, ¿no, Eric? Pero podríamos hacer la versión número 2. Como gustes, bueno. Vale, Toquilli. Pues déjeme pensar en tu promo, ¿vale? Y a ver qué se nos ocurre. Ok, pues no hay más comentarios. Más ideas, chicos. ¿Alguna entrevista? ¿No quieren entrevistas? ¿En serio? Ya para empezar a acosar a los actores de doblaje de este año. Ya 7.53, qué rápido. Ya hoy versus Yuri. Ok, no. Pues va a ganar el Yuri, yo creo, ahí, mi querida Paupu con mostaza. Especial Seiyen versus Gore. Seiyen versus Gore. Estaría interesante. Ok. Bueno, perfecto, mi querido Tokiji-kun. Muchísimas gracias. Pues vamos con una noticia. ¿Qué les parece? Una noticia anime. También recuerda sintonizar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos al aire, así que no hay pretextos. Consulten los horarios de los locutores en www.animenexus.mx. Ok. Bien, vámonos con una noticia anime. Y enseguida regresamos. Ah, por aquí la tenía. Acá está. Bueno. Manga Koroku no Gurmen tendrá sexta temporada. El equipo de la serie de imagen real del manga Koroku no Gurmen de Masayuki Kusume anunciaba recientemente que la serie contará con una sexta temporada. La serie finalizará su quinta temporada entre 2015 y 2016. Se emitieron dos especiales. La historia está protagonizada por un oficinista llamado Goro Inagashira en sus viajes por todo Japón probando la comida local. El manga lleva publicándose irregularmente desde 1994 en la revista Welcome Spa y otras publicaciones de la editorial Fusoja. Su segundo tomo se publicará en septiembre del 2015 tras casi 18 años de pausa. Ah, o sea que va por tiempos esta. Bueno, pues ahí está una noticia. Vámonos con más pedidos musicales entonces, chicos, ya que no hay más comentarios. Pues vámonos con los siguientes tres pedidos musicales. Vámonos con más. Hay mucha actividad en el IRC. Qué bárbaros. Vamos con el pedido de Love the Megas. Vamos con Rockman Holic. Sigo del pedido de Luis Flores. A esta canción les va a encantar seguramente. Vamos con Chichi Wong Moge. Y seguida del pedido de Silvana Ballesteros, Catch the Moment de Lisa. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1. Y nada más, que ya volvemos. Y aquí va la canción de los pervertidos de Radio Anime Nexus. Moge pretty poyon moge moge pororon puyon moge mamaru chichi sankaku oppan rocket boy yasushiku ikinari bimyouni renzoku chichi chichi oppai boin boin chichi chichi oppai boin boin moge moge moge chichi wo moge moge moge moge moge chichi wo moge moge poyoyon pai moge moge pai in poi moge Shima shima chi chi chi o saru no oppai bazooka boy Kyou mo ashita mo tonikaku mae ni chi chi chi chi chi oppai boim boim chi chi chi chi oppai boim boim moge moge moge moge chi chi wo moge まえた Entonces ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vamos con otra noticia que tenemos por acá. Gracias, Carlitos. El manga de Grayman regresa de su pausa. La revista Yun Square, me siento como un tipo noticiero. La revista Yun Square de la editorial Shueisha reveló que la mangaka Katsura Hoshino continuará el manga de Grayman el 20 de enero. Después de tomarse un descanso desde el pasado mes de octubre, como sabemos, la salud de la autora ha influenciado en las pausas del manga, que comenzó en el 2004. A la fecha, el manga tiene más de 22 millones de copias impresas. El título ha originado dos series de anime, la primera del 2006 al 2008. Y el pasado 2016 salió un nuevo arco animado titulado The Grayman Hallowed, el cual constó de 13 episodios. Hasta aquí las noticias. Gracias, Carlitos Simán. Pues ahí tenemos un poco más de noticias. Para mí será obligación ver a Sakura, comenta Eric Inamori. Bueno, aquí andan comentando. Ah, cierto. Por si quieren consultar esta noticia, se encuentra en retornoanime.com. Gracias, me quedo Carlitos Simán por la información. Ok, cuídate. Ay, Dios. Bueno, vámonos con más comentarios. Vamos con más comentarios. Vamos del tema del día. ¿Qué quieres escuchar en Alianza Anime este 2017? Sean específicos, chicos. Un especial de una entrevista con una transmisión especial con tal escucha, con tal locutor. No sé. Vamos a ver qué otros comentarios. Rolando Hernández, hola, ya llegué. Hola, bienvenido. Podrían entrevistar a Stan Lee. Pues, ¿qué más quisiéramos? Y hacer un especial de Día de Reyes. Y un concurso de quién aguanta una noche escuchando Radio Anime Nexus. Y que de regalo les den boletos dobles a ir a ver a Stan Lee. Que se grabe para ver si se desvelaron. Ok, una idea bastante loca. Pero estaría interesante ver quién aguanta más escuchar Radio Anime Nexus sin interrupciones. El opening de Psycho 100, Rolando Hernández. Ok, si me mandas el link, de favor, mi querido Rolando. ¿Qué nos comentan por aquí en el IRC? Bueno, pues ahí andan comentando. Bueno, están ahí platicando entre ellos. Si quieres enterarte, entra a www.animenexus.mx/chat/. Pues tenemos aquí a la conversación. A ver qué nos comentan por acá. Ok. Interesante. Vamos a ver otra noticia por acá. Y pues enseguida nos vamos con otro bloque musical y la primera reseña anime del año 2017. One Piece Feel Gold en México. Como ya sabemos, en mucha la comunidad en México que es amante de la animación japonesa, Cinépolis es una empresa que ha traído muchas de estas a la pantalla grande, pero hasta la fecha ninguna sobre el maravilloso mundo de One Piece. Bueno, y aquí mandan para que firmes para hacer la petición de que traigan a One Piece al cine, a la pantalla grande. Ahorita les dejamos el link en la página de Alianza Anime, ¿verdad, Carlitos? Jika, y pues vamos con el último bloque musical. No, de hecho todavía hay tiempo, ¿eh? También andan ahí cortos de pedos musicales, chicos. ¿Qué pasó? ¿Saco mis fan dub o qué? ¿Eh? Ya están advertidos, chicos. Gracias, Carlitos. Bueno, vámonos con otro bloque de pedidos y enseguida regresamos. Dejen, veo cuál siguen. ¿Qué onda? Andan medio tranquilos el día de hoy. Yo esperaba más acción. Parece que era el pedido de... Gracias, Carlitos. De Iván Leal. What Should People, de Dead Knot. Ah, temazo. Pues vamos a escucharlo. Y por parte de la casa vamos a poner... Natsuno Waroshi, del anime de Conan. Seguido del anime de Digimon, el Ending 1, al cielo, pido un favor. Ay, ay, ay. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la Alianza Jikai. Ya regresamos. Get him in the mind, cause get him in the mind, cause get him in the mind. Well, everybody cast, everybody cast, everybody cast.

Y vamos con este super clásico. Y enseguida regresamos a Eureka 7. Ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. En el primer San Martes de Alianza Anime Con Día hoy 3 de enero del año 2017, siendo a las 8:28 y seguimos al aire, muchísimas gracias. Pues un gran saludo a todos los que están en el IRC, a Tokiji, a Erihina Mori y a Kari Himura, por supuesto. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Vamos a ver si tenemos más comentarios por acá. Pues parece que ya no hay más comentarios, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Un gran saludo al lobito. Jika y dice, bien tarde, súper tarde, pero lo bueno es que estás. Querido lobito, muchas gracias por acordarte. ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a ver. Tenemos más comentarios aquí. Las vías de contacto son el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Y en el Sky también andamos como DJ Aome. No, parece que ya no hay más comentarios. ¿En serio ya no tienen más comentarios de qué quieren que realicemos este 2017 en Alianza Anime? Oh, por Dios, me están dejando la elección a mí. Bueno, conste, chicos. Conste que yo di chance de... Chicas, ¿qué quieren que realicemos? ¿Qué tal si me voy con un especial de yaoi por 5 semanas? Ah, ¿verdad? No van a estar a gusto. ¿Verdad que sí? ¿Me quedé a Cari? Bueno, cuídate, me quedé a Regina Mori. Gracias por venir. Ok. Lord de Megas. Ah, ¿qué onda, Lord de Megas? Pensé que andabas de parranda. Cuídate, pues ya se están yendo, otros llegando. Muchas gracias por seguir aquí, al pie del cañón. Bien, vamos con la reseña anime de este martes. No, ya hoy no, comenta Kari Himura. A ver, ahora que está Kari Himura por acá. ¿Tú qué prefieres, mi querida Kari Himura? ¿Ya hoy o Yuri? Digamos que no hay más opciones que esas. ¿Vale? Del mundo ya no quedaron más animes de otros géneros más que Yaoi y Yuri. ¿Tú qué eliges, mi querida Akari Himura? Bueno, en lo que Akari piensa su respuesta, vamos con esta reseña. Lord de Megas, igual me pasa. Con un programa basta, comenta Akari. Tokiji. ¿Y Tokiji qué dirá? Estará interesante, ¿verdad? Oye, sí, me gusta hasta para tema del día. ¿Tú qué prefieres? Es el fin del mundo y solo hay animes de Yuri y Yaoi. ¿Tú qué prefieres? Ninguno de Yaome. Me pego un tiro, comenta. Ok. Lord de Megas obviamente prefiere el Yuri. Ok, ok. ¿Y Tokiji? A ver, Tokiji, acá. Ey, ey, Tokiji, despégate tantito de tu juego. Es el fin del mundo, solo hay dos géneros de anime, Yuri y Yaoi, ¿qué prefieres? Bueno, en lo que nos contesta, vamos con la reseña anime del día de hoy. Vamos a hablar de Sword Art Online. Escapar es imposible hasta terminar el juego. Un game over significa una verdadera muerte. Sin saber la verdad, en la siguiente generación del multijugador masivo online, Sword Art Online, SAO, con 10.000 usuarios unidos juntos abriendo las cortinillas para esta cruel batalla a muerte. Participando solo en SAO, el protagonista Kirito ha aceptado inmediatamente la verdad de este juego. Y en el mundo del juego, un gigante castillo flotante llamado Aincrad, Kirito se distinguió a sí mismo como un jugador solitario, apuntando a terminar el juego al alcanzar la planta más alta. Él solo continúa avanzando, arriesgándose hasta que recibe una invitación a la fuerza de una guerrera y esgrimista experta, Asuna, con la cual tendrá que hacer equipo si quiere salvar su vida. Bueno, pues ya está ahí la recomendación anime del día de hoy, chicos. Para que lo vean, o si ya lo vieron, pues nos comenten qué piensan de este anime. Vámonos con más entonces. ¿Qué comentan acá? ¿Qué otra vez Sao? No, Nel, Sao. Tokiji no le gustó. Yuri reportándome. Saludos, feliz año, Dan Bill. Comenta. Ok, pues saludos. ¿Qué prefiere Yuri? Yo creo. Ya lo vi. Comenta de Saul 21. ¿Y qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Ok, Kevin, Pablito BS. Hola, mi querido Pablito BS, bienvenido. Tarde pero sin sueño. tarde pero sin sueño? ¿Cómo? No entiendo. Es un nuevo formato, mi querido Camina. Akari dice, decepción, comenta de este anime. Shinji, comenta Tokiji. Otro Shinji, pero de Sao, comenta. Y la película bien fumada. Ok, aquí, interesante, de la reseña de anime. No les gusta este anime. El grito en la segunda temporada es una nena. Sí, estoy contigo, Nesan, comenta. Bueno, muy bien, gracias por esos comentarios. Interesante. Ah, que llegaste muy tarde. Sí, lo notamos, me quedó. Pablito, beso, pero llegaste. ¿Verdad que sí, mi querido Carlitos Imán? En fin, vámonos con... yo creo que el último bloque de pedidos. Vamos con el último bloque de pedidos, yo creo. Vamos con Acid Black Cherry, de nuestra querida Akari Himura. Seguido del pedido de... ay, por aquí lo tenía el nombre. Perdón, por aquí lo tenía apuntado. Psychot 100, vamos a escuchar este pedido de... ay, por aquí lo tengo. Ah, Rolando Hernández, vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. それぞれの答え見つかる。 Yeah. Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, con ese promocional de Cristina Hernández, ¿verdad? Me acuerdo de Shui, fíjate, pues quería acompañar a Shui, que pues ojalá que regrese pronto a transmitir. Yo la verdad disfrutaba mucho sus transmisiones de nuestra querida Shui. Bien, pues vamos con más comentarios. Ya los últimos, son las 8:50. Ya en 10 minutos debemos partir sin dolor alguno. JL Pintado: si fuera reseña sería genial que todo el capítulo fuera de reseña con mucho spoiler. Prácticamente cuentas todo el anime. No escuché la reseña porque tuve que salir de queda. Era de Sao, mi estimado JL Pintado. Pablo B.S. tarde pero llegó. Para este año, ¿qué tal un especial de las mejores opais del anime? ¿Todos a favor? Sí, comenta. Las mejores opais, creo que me sentiría hablando de eso. No sé, tal vez invite a alguien y que ese alguien hable de las mejores opais, ¿no? Del anime. Pablito Beseo, que les pase un especial de las mejores recomendaciones de series Yuri de DJ. Ya, hombre. ¿Quién le puso me gusta? Ay, Ricardo Lema, gracias, por el apoyo. Va a haber un especial de Yuri. Sí, va a haber un especial de Yuri. Va a ser para julio. Sale, va a haber un especial de Yuri. ¿Qué más? Pablo B.S. Bueno, me faltaba despejarme un poco. Ahora sí va la respuesta seria. Me agradaría que se hicieran más especiales dedicados a música. Un ejemplo puede ser los mejores endings u openings de animes retro de los 80s, etc. No importa que no sean temas completos, con escuchar dicho ending u opening puede ser suficiente. Estaría genial. Otro especial puede ser acerca de lo que le atrae más a los hombres de las chicas de los animes que han visto. Yo creo que las opais. Pero gracias, mi querido Pablo S. En otro podríamos tocar algún tipo de tema relacionado con el anime, como ¿qué opina de los videojuegos basados en animes? Regularmente, ¿dónde compras tu música favorita de anime, series, etc.? Ah, ese me gusta. Sería bastante educativo. ¿Dónde compran su música de anime? ¿Qué más? En el IRC pues ya no hay nada. Perfecto. Vamos a ver si hay más comentarios. Por aquí alguien andaba escribiendo. Alguien está escribiendo un comentario. Vamos a esperarlo. Y ya para despedirnos tenemos un temazo de salida precioso, chicos. Ahí para que le canten. De Bleach. ¿Cuándo era bueno Bleach? Vámonos con... Ok, no, creo que no, mi querido. Ah, por aquí Dan Bill nos tenía un comentario de Sao. Dice, está muy sobrevalorada, por eso hay gente que no le gusta y otros sí, más que la serie está basada sobre juegos de RPG. Así que casi todos los gamers les gusta este tipo de género. Comenta Dan Bill, un nuevo amigo aquí en Facebook. Con Aoma hasta las 12. ¿Todos a favor? No. De hecho, no sé si va a transmitir Perlita. No sé, no se ha reportado y no me han dicho nada en cabina. Si la va a cubrir Rash. Ok, yo creo que los voy a tener que dejar con mi estimadísimo Lord de Megas. Oh, sin tácticas de supervivencia otra vez. Pues tal parece, no tenemos reporte. No sé, la verdad no tengo la información, chicos. JL de Sao, Qué bueno que no estuve. Odio ese anime. Es el chico sin gracia ni personalidad que por milagro todos descubren que es genial. Es decir, el problema no era él, era la sociedad que no sabía lo extraordinario que era. La acompaña su novia igual de aburrida que él y sus amigos que todos se enamoran de él. Fin. Qué buena reseña anime, mi querido JL Pintado. Gracias. Juan Carlos, yo opino que sería interesante un tema sobre animes llevados al cine. Ah, qué buen tema del día, mi querido Juan Carlos López. Perfecto. Un especial de los mejores, de las mejores waifus y husbandos. Comenta Leonardo Urra. Ok. Jikai, me gustan esos temas. Serían muy interesantes. Bueno, pues ya vámonos entonces. Eso parece Lord. Ok. Listo. Y pues, este primer San Martes de Alianza Anime nos portamos muy bien. Cumplimos todos los pedidos musicales. Oh, por Dios, se va a acabar el mundo. He cumplido todos los pedidos musicales el día de hoy. Perfecto. Leímos todos los comentarios el día de hoy. Genial. Nos portamos muy bien. Husbandos. Un especial de husbandos. ¿Cómo ves, mi querida Kari Himura? Pero pues además estaremos tú y yo como chicas, yo creo. Especial de chicas más odiadas, nos comenta Jan. Creo que ya habíamos comentado ese tema del día, mi querido Jan. Me parece, vamos a checar. Porque pues ya hay algunos que sí hemos comentado. Perfecto, pues ya no hay nada más que hacer entonces. Pues vámonos, ya para darle paso al auto DJ. Oye, sí. ¿Quién dijo waifus? Pues aquí dijeron waifus. Perfecto, pues vamos a despedirnos de todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a Pablito B.S., a Dan Bill, gracias a Carlitos Simán, a Valente Hernández, a Comina, a Lobito también, a Fargueros, a Tavo y por supuesto a Kari Himura, que nos estuvo escuchando, platicando aquí en Facebook, y en el IRC al Tokijikun, a Jean, que llegó algo tarde pero llegó, a Lord de Megas, a Muramasa, muchísimas gracias, son los que estuvieron ahí activos en la transmisión. Pues no me resta más que decirles que pasen un muy muy feliz año nuevo 2017, chicos. Que todos sus sueños, propósitos se cumplan este año y pues que sean buenos momentos, sean mayores los buenos momentos a los de tristeza y todo eso, chicos. Mucha felicidad. Mucha felicidad para cada uno de ustedes y pues que logren cumplir sus sueños este año, chicos. Así que ánimo, si se puede. Jikai, pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos escuchamos y leemos el próximo martes. Ya para empezar con la agenda de transmisiones de Alianza Anime del año 2017. Sin más, se quedan en compañía del Auto DJ. Se quedan en compañía de mi primo el Auto DJ. Si no viene algún locutor, están en compañía del Auto DJ. Muchas gracias por la sintonía. Pues esperemos que este 2017 sea un gran, gran año para todos nosotros. Yo me despido con este tema, Bleach Ending 9, Baby, It's You, Jera. Vamos a escucharlo, muchas gracias. Un beso, sayonara. Baby, it's you.